Hay un país en el mundo, justo en el trayecto del sol. Un pueblo que trabaja sin descanso, lleno de esperanzas. Un país que se mantiene unido, unido por una misma frecuencia, 107.7. Desde Santo Domingo, primera capital del Nuevo Mundo, cuna de la civilización de América. Transmite para toda la República Dominicana en un mismo número, en una sola frecuencia. 107.7. Voy a retener el tiempo en esta habitación. Voy a apagar esa luz para encender mi amor. Voy a darte mucho más de lo que un día pensé. Vengo a decirte que siempre te amé. Voy a caminar desnudo por toda tu piel. Voy a darte ese cariño que un día renuncié. Voy a ser la tempestad que hace enloquecer. Voy a ser tu hombre y tú mi mujer. Es que seré, seré, seré más que una aventura. Yo seré más que un triste verano que te envuelve y después te deja hasta volver. Seré, seré, seré noches y más noches de placer, ardientes madrugadas y un eterno amanecer. Del dominicano. 107.7 FM. Alejandro Bartolomé, su esposa Leonor, con la Super 7. equipo de Casa Anthony con la Super 7. ¡Piri! Hola Rubén, ventas de Juancito Sport con la Super 7. Rubén, Donald, su compadre, Villa Francisca. Hola Margarita. Estados Unidos, Beto, Mr. Barber, Alex the Barber, Juan Heredia, España, Samuel Jiménez, Ani Peralta, Pensilvania, con la Super 7 Internacional. Miserable, miserable, miserable, miserable. La Super 7 en salsa. Ya no se puede. Manuel, Ingeniero Helio, Luis Laboa, Ensancho Sama, Máximo Solano, La Romana, Junior de la Cruz, Fernando Cuevas, Freddy. Cristo Rey, Harlem, New York. Siempre con buen contenido en su página de Instagram. Mi amiguito Junito Cristo Rey, Harlem, New York, con la Super 7. Super 7. Sigue siendo atrevida, la que pasa que no tenía, y me ha devuelto la vida. Mediate en Salsa, presentando a Tito Gómez en su fase romántica, en el Inside de tu artista favorito. Bueno, me cuentan que tú tienes una gran esposa. Una esposa que te lleva el desayuno a la cama, el almuerzo a la cama, la merienda, el café a la cama, un juguito a la cama, la cena a la cama, limpia la casa, lava, friega, trapea y aparte de eso trabaja y aporta con dinero a la casa. Entonces tú tienes una gran mujer. Para ese tipo de mujer va este tema. Guayuyo, Víctor, Manuel Eduardo, La Greña, Ray Méndez, Bully, Villa González. Qué bello es cuando anochece. La Uva, Villa González. Más lindo cuando amanece, en la dicha que aparece, tibio lecho resplandece. ¿Por qué llorar con mi canto? Por eso te quiero tanto, sé que soy de ti el encanto, gracias por no dar mi llanto. Rosas y claveles para ti, que sin espinas conseguí. Rosas y claveles para ti. El Inside, la Super 7 en salsa. ¿Cómo es, caballete? La Super 7 en salsa. Gracias. Salsa, Bobby Valentín, leyenda viva. 14 TV, 14 en todos los sistemas de cable. Los Colosos de la Salsa, sábado 11 de la noche, Los oyentes internacionales pueden disfrutar de Los Colosos desde su móvil 14T de Live con el Rubito. Vamos a publicidad, un minuto y un piquito, y regresamos con Tito Gómez Romántico. Carlos Santos Management presenta sábado 13 de septiembre a bordo del Ferris del Caribe Merengue con Amor, con Guasón Brazobán, la mujer que a mí me gusta, Miriam Cruz, que si somos amantes, un recorrido por la costa de Santo Domingo a partir desde las 6 de la tarde. Las boletas están en la venta en Huepa Ticket y en las oficinas de Carlos Santos al 809-922-1439, WhatsApp 939-305-3555. ¡No te lo puedes perder! Buffet y camarote disponible. Es imprescindible presentar un documento de identidad personal. Solo VIP. Y hay bombón en el mercado, bombón en la dulcería. Soy como un árbol. Sí, como un árbol. Cuando es joven, es fuerte. Productivo. Purifica el aire. Y nosotros nos acercamos a ellos. Cuando llegue el otoño, el tronco se encorva. Las hojas se caen. Y no produce ni sombra. Y nosotros nos alejamos. El árbol aún está vivo. Tiene una historia que contar. Acércate. Acércate. Acércate. Acércate. Un mensaje de la Fundación Manos Arrugadas. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. ¡Fibra para todo el mundo! Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Ahora TV. Somos Canal 3 Digital. Del grupo ACD Media. Hay un país en el mundo, justo en el trayecto del sol. Un pueblo que trabaja sin descanso, lleno de esperanzas. Un país que se mantiene unido, unido por una misma frecuencia, 107.7. Desde Santo Domingo, primera capital del nuevo mundo, cuna de la civilización de América. Transmite para toda la República Dominicana en un mismo número, en una sola frecuencia. 107.7. El inside de tu artista. All right, seguimos acá. Tito Gómez, íntimo. Tito Gómez, romántico. Luego de su paso por Grupo Niche, Tito Gómez es firmado por Musical Production para insertar todo su talento en la línea de la salsa romántica ya 1990-91, porque la salsa romántica, su arranque definitivo y tomar el control del mercado fue a principio de 1990. Ya había ganado mucho cuerpo desde los medianos 80, desde principios de los 80, con el proyecto de Noche Caliente, 1982, ya la salsa romántica venía poquito a poquito ganándose un espacio hasta que se consolida como un movimiento importante y exitoso durante todo el decenio de los 90. Y se le hace el álbum Un Nuevo Horizonte, producción discográfica que marca una nueva etapa en la trayectoria del gran Tito Gómez, que antes de ese gran acontecimiento que fue esa producción discográfica, Tito Gómez tenía muchos éxitos, pero en la línea de la salsa rumbera y en el bolero, con La Ponceña, con La Terrífica, con Chuito Narváez, con Rubijado, Máquina de los 80, varias producciones de manera independiente, pero ya a partir de 1990-91, y ya él había grabado, como ustedes han apreciado, buenos temas